seguimos en Sacudiendo el Avispero, ya terminando el tema de lo que pasó el lunes con el temporal, lo que pasó en Malvinas, en las zonas aledañas, y recibimos un llamado de Carlos, de José Cepaz, bueno, y él decía que, bueno, esto es algo, es un desastre natural lo que pasó, que por ahí no estamos preparados, obviamente, acá en Argentina para algo así, no tenemos mucha preparación previa, que no está de acuerdo con que se corten las calles porque esto dificulta un poco todo el tránsito para las emergencias. Y también nos dio una idea muy buena, que dice que no mucha gente lo sabe. En los bombeadores de agua grande, dice Carlos, tienen una rueda que hace girar una correa, ¿no? Ese es el sistema con electricidad que nos permite subir el agua a los tanques. Dice que cuando no funciona la luz, se puede generar un sistema manual para que el agua suba hasta el tanque. A través de una... Estás sin micrófono, Mariana. Pobre. Yo les cuento por ahora lo que nos sugería Carlos, entonces, que... El bombeador de rueda grande dice que al costado de la correa se le puede poner una palanca y uno de forma manual puede hacer girar la correa para que suba el agua hasta el tanque, que esto no mucha gente lo sabe, y que en caso de un corte de luz prolongado nos puede servir para tener agua, o por lo menos si hay un vecino que tiene un bombeador grande, puede hacer subir el agua hasta el tanque, por ahí prestarle agua a los otros vecinos. Buenísimo el consejo también que nos acercó, ¿no? Ahí sí. Sí, muchas gracias, Carlos, por tu llamado. Carlos de José Cepaz. Buenísimo. Y Carlos hizo un poco lo que queremos hacer desde Sacudiendo el Avispero, ¿no? Ir juntando todos estos saberes y capacidades que tiene la comunidad para que lleguen a otros espacios también de Malvinas. Y en este caso, José Cepaz, Miguel, que también fueron zonas afectadas. Si bien nosotros hablamos y nos posicionamos sobre Malvinas Argentinas, porque es el lugar donde... más fuertemente estamos trabajando estas organizaciones, pero también sabemos que hubo otros lugares que estuvieron muy afectados, ¿no? Y igualmente como Malvinas. Esta es una muy buena idea. Yo ahora cuando llegué a casa me voy a fijar, tengo un bombeador con estas características, como dice Carlos, y me voy a fijar a ver si puedo generar el sistema. En buenísimo. Caso de que haya otro corte de luz, ya sé que puedo tener agua. Bárbaro, y vamos a dejar el consejito en el Facebook, así que te podés meter en Sacudiendo el Avispero o Espacio Malvinas, y ahí vamos a dejar esta propuesta que nos da Carlos, bien detallada para que todos la podamos aplicar, ¿no? Los que tienen este bombeador con estas características. Bueno. Así es. Te recordamos rápidamente los teléfonos si te querés comunicar al programa. Te podés comunicar al 02320. 48 43 67, o por mensajito al 11 60 44 03 77, obviamente también a través del Facebook Sacudiendo el Avispero o Espacio Malvinas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Así es, estamos en un tema, ahora pasamos a otro tema muy importante. También muy importante, ¿no? Porque el 14 de agosto los argentinos votan por primera vez en las elecciones primarias. Estas elecciones primarias son abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ya vamos a explicar un poco en qué consiste y por qué son abiertas, simultáneas y obligatorias. Exactamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer ese día? ¿Cómo se vota? Están hablando por la tele varias cosas. Y hay información, pero también consideramos que no hay tanta. O sea, la gente está bastante desconcertada. ¿Qué hacemos? No sabemos qué votar. O te complicado. Dicen cosas distintas, ¿no? Y por eso preparamos un audio donde salimos a preguntarle a la gente si saben qué es lo que se vota el 14 de agosto. Vamos a escuchar atentamente qué es lo que nos dijeron. Vamos. No tengo ni idea, porque todavía no me informé. No tengo la menor idea, no hay una total falta de información en lo que yo entiendo. Sí, por lo que sé, las elecciones del 14 de agosto son para votar las internas, o sea, intendente, concejal y gobernador. No, porque no me informé, no tengo idea. Votamos para intendente, no sé si hay algo más, si es concejal, si es... ¿Intendente, concejal? ¡Ay, el gobernador votamos! Sí, para intendentes. No tengo idea. No tengo idea. Son las paritarias. Elegimos dentro, uno puede votar dentro de cada partido quien quiere que sea candidato. No, la verdad no sé. No sé, nada. Ni idea. Sí, son elecciones en las que se eligen los candidatos que van a poder postularse después en octubre. No, no sé porque no me interesa la política. Para elegir los concejales, todo para la mesa del intendente. Votamos para ver quiénes quedan en las listas para el intendente o el presidente, todas esas cosas. No tengo la menor idea, por falta de información. Sí, para el armado de las listas de gobernadores, senadores, diputados, todo lo que es la mesa directiva. No, no tengo idea y no me interesa nada la política. Estábamos escuchando entonces, ¿qué sabe la gente sobre las elecciones primarias del 14 de agosto, no? Sabe bastante poco. Bueno, o cosas distintas también escuchábamos. Algunos dicen que se vota intendente, otros dicen que se vota senadores, diputados. Exactamente, algunos de repente otros no se da saben. Cuenta que también gobernador en el audio, ¿no es cierto? Estamos bastante desorientados, ¿no? Que también, ¿qué se vota? Y también lo otro, ¿cómo se vota? ¿Qué hacemos dentro del cuarto oscuro? Así que, bueno, vamos a informarnos un poco sobre esto, ¿vale? Para que nos aclare un poquito qué son las primarias, qué es lo que votamos, cómo se va a hacer, estamos en contacto telefónico con Nuria Yapkovsky, ella es socióloga y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y queremos que nos explique un poquito más, ¿no?, sobre este tema. Buen día, Nuria. Te queríamos preguntar, acá no sé si pudiste escuchar un poquito los audios, la gente no, al parecer no conoce mucho sobre las primarias, no sabe un poco qué es lo que se va a votar. Y como primera pregunta lo que queríamos saber es qué son las elecciones primarias en las que tenemos que votar el 14 de agosto, ¿en qué consisten? Bueno, primero las primarias son un mecanismo para seleccionar a los precandidatos que después se van a presentar en las elecciones de octubre. Bien. Esa es la primera definición. Se hacen a nivel nacional y por eso votamos en todo el país a dos categorías. La categoría de presidente y vicepresidente, por un lado, y las categorías de diputados y senadores nacionales, por el otro, senadores solamente en el caso de las provincias que les corresponda elegir senadores en octubre. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires se genera, me parece, una especial confusión, porque la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley de primarias nacional y por eso la provincia también hace primarias para sus cargos locales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los bonaerenses eligen, además de presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, eligen otras categorías, como son las de gobernador y vicegobernador, las de diputados y senadores provinciales, las de intendentes, concejales y consejeros escolares. Son muchas categorías las que se votan en la provincia de Buenos Aires. Y solamente muchísimo. Para la provincia de Buenos Aires, el resto del país, como vos recién explicabas, entonces solo vota para los candidatos a presidente y los candidatos para diputados y senadores. Exactamente, casi ninguna provincia adhirió de forma nacional adhirió a la ley nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya se hicieron las elecciones y de hecho ya este domingo tenemos una segunda vuelta para elegir nuestros cargos locales y no tuvimos necesidad de hacer una primaria precisamente, un mecanismo de preselección de candidatos, porque la ciudad no adhiere a esa ley. Lo otro que hay que explicar es, digamos, por qué son abiertas, simultáneas y obligatorias. Dale. Son abiertas, lo primero que significa es que son abiertas porque votamos absolutamente todos los que estamos empadronados para hacerlo. no hace falta ser afiliado a ningún tipo de partido político. Son simultáneas porque se presentan todos los partidos y todos los partidos presentan a todos sus candidatos en un mismo día, en un mismo acto electoral. Y son obligatorias porque tienen la misma obligatoriedad que cualquier elección que ya conocemos, digamos, de las que son las comunes y las normales y, digamos, tenemos la misma obligatoriedad de ir a votar que en octubre, tenemos las mismas sanciones que considera la ley si no fuéramos a votar. Nuria, si nos pudieras hacer una comparación entre cómo votábamos antes, cómo era habitualmente la forma en que íbamos a las elecciones, y cuál es el cambio concreto, si la gente lo pudiera comparar y entender, bueno, cuál es la diferencia puntual que hay esta vez. Eso es un cambio interesante porque lo que esto significa es que los candidatos que finalmente se van a presentar en octubre tienen que pasar un primer mecanismo donde ya no participan solo los afiliados del partido o incluso los dirigentes, decidiendo quiénes van a ser los candidatos, sino que hay una instancia donde somos todos los ciudadanos los que vamos a decidir. Entonces, sí es cierto que esta primaria resulta un poco extraña porque hay muchos cargos para los que cada partido no presenta competencia, claro, sino que presenta uno solo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, Amado Gurú, es la única lista que por el Frente para la Victoria se presenta, y entonces, sin embargo, aunque sea en una única lista interna, nosotros tenemos que ir a votar igual. ¿Por qué? Porque tienen que pasar un piso. El piso es del 1,5%, ¿no? Exacto, el 1,5% de los votos válidos. Y eso es lo que tienen que, el piso al que tienen que llegar todos los precandidatos que quieran presentarse en octubre. Por ejemplo, en el caso de gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos partidos que sí presentan listas internas. Entonces, uno tiene que elegir que si quiere votar ese partido en octubre, tiene que elegir cuál de esos candidatos quiere que sea su candidato a gobernador. Entonces tiene que poner su voto porque el que sea el ganador va a ser el candidato y el otro no se va a poder presentar por afuera. Bueno, entonces no gané las internas, como no gané las primarias, me armo otro partido y me presento igual con otro nombre. Eso está prohibido. Claro. Entonces, digamos que los ciudadanos tenemos una instancia más de participación, digamos que con nuestro voto decimos una vez más quiénes queremos que sean los candidatos en octubre. Y como hay que llegar a este piso de 1,5% de los votos válidos, eso para las categorías nacionales, tenemos que votar a aquellos que realmente queremos que sean. ¿Por qué? Porque me parece que la otra cosa importante, y esto lo sé porque han circulado mucha información errónea y creo que con mala intención a veces, es cómo se vota para que nuestro voto sea válido. Claro. ¿Y cómo no se vota? Anulado. A ver si nos podés aclarar eso también, Nuria, claro. Porque llegamos al lugar de votación, nos encontramos con todas las boletas. Hay una confusión también sobre cuántas boletas hay que poner en el sobre, si hay un máximo, hay un mínimo. Exactamente. Sí. Sí, esto es bien importante, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos tantas categorías, lo que tenemos que saber es que solo podemos meter una boleta por categoría. Ahora, a ver, ¿cómo sería eso? Si queremos armar una especie de collage, eso quiere decir, yo quiero una candidatura a presidente de un partido, sí. Quiero que otra candidatura a senadores, diputados nacionales sea de otro partido distinto, quiero que votar a un partido vecinalista para la intendencia, yo puedo cortar como yo tenga ganas. Exacto. Eso no es un problema. Yo puedo cortar como se corta boleta en cualquier elección. Eso siempre está permitido. Lo que no está permitido es colocar en el sobre más aparece una boleta por categoría. Entonces, aunque yo quiera que compitan, no sé, Alfonsín, Carrió, el Frente de Izquierda y Cristina Fernández de Kirchner, yo no puedo meter todas esas boletas en el sobre, aunque yo quiero que compitan en octubre. Yo tengo que elegir una sola. Claro, si o sea, está el voto está anulado y no vale. Ah, mira, yo tenía otra información ayer, incluso que se podían poner como varias fórmulas presidenciales. No, en este caso, en esa categoría, hay que poner una sola de esas categorías. Una sola fórmula presidencial, la que más te cierre ahí. Sí, bien. Sí, eso es bien importante porque he visto circular realmente información acerca de que, bueno, no importa, uno puede elegir todo lo que quiera, total son primarias, total funciona de otra manera, no. Digo, porque si no sería bastante raro, digo, para llegar al 1,5%, es 1,5% que lo eligió a ese candidato. Exacto. Y no a ese candidato más a todos los otros. Exacto. Bueno, hay que aprender, ¿no? En esta primera etapa. Bueno. Sí, bueno, me parece que esto va a ser un aprendizaje en realidad para todos, para los que vamos a votar como ciudadanos, para los partidos políticos, para incluso creo que para las autoridades electorales, para los que estudian también todo esto, porque a todos los que se dedican a estudiar un poco la política y las cuestiones electorales específicamente, también están esperando a ver qué sucede, porque no tenemos ningún antecedente para predecir qué tipo de comportamiento electoral se va a tener. Así que es un aprendizaje absolutamente para todos. Creo que lo único que puedo como resaltar una vez más y que quiero resaltar una vez más es esto, es no meter más de un voto por categoría, saber que se votan muchas categorías y que las podemos combinar como nosotros querramos y que son obligatorias y que es importante ir a votar. Muy bien. Nuria, una última pregunta. Se habla como de que esta forma de elección va de alguna manera a fortalecer la democracia, es lo que vamos escuchando. ¿Tiene a tu juicio un principio más democrático esta forma de elección? Mira, en términos generales yo lo que te podría decir es que todos los mecanismos electorales tienen un principio democrático que hay que aprovechar. El tema es que hay que saber usarlos y hay que hacer también una cultura política para que sirvan a esa democratización. Claro. En general los mecanismos siempre se encuentran las formas, si la dirigencia no quiere y si los ciudadanos no se preocupan por eso, de que no sirvan, de que no sigan el espíritu de la ley con el que fueron creados. Claro. Entonces, sí, es un mecanismo que puede servir, creo que nosotros tenemos que saber aprovecharlo y creo que para la democratización, y creo que también va a depender de que dentro de los propios partidos políticos la cultura de la democratización también se comience a instalar y esperemos que tal vez en próximas primarias los candidatos a presidenciales no sean ya uno solo por partido, tal vez. Claro. Eso podría llegar a funcionar. Pero bueno, los contextos siempre son muy distintos y hay que tener en cuenta que estas son las primeras y que no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Yo creo que a priori debemos darle una oportunidad. Exactamente. También esto es importante para todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Cuando escuchábamos recién en el audio, no sé si tuviste oportunidad, había muchos que decían, no me interesa la política, no sé, no me informé, ¿no? O sea, esta herramienta va a ser realmente acrecentar la democracia en función de que nos informemos y podamos utilizarla conscientemente, ¿no? Recordemos que antes lo que eran las elecciones primarias se votaban al interior de los partidos, ¿no? Claro. Los militantes de los partidos elegían a sus candidatos y esos eran los que iban a la elección que votaban todos los ciudadanos. Y como decía Nuria recién, esto es un mecanismo más, otra instancia de participación para los ciudadanos que tenemos que saber aprovechar si la entendemos y si sabemos bien qué es lo que hay que hacer el 14 de agosto. Te agradecemos, Nuria, habernos explicado un poquito más y habernos puesto en tema para saber bien lo que tenemos que hacer el 14 de agosto y poder ejercer este derecho que tenemos como ciudadanos. No, me alegro mucho poder haber ayudado. Muchísimas bueno, gracias. Seguimos entonces con... Muy interesante. Sí, con sacudiendo el avispero, explicando un poquito más sobre qué son estas elecciones primarias. Vimos en la semana, escuchamos, hablamos con bastante gente que le podíamos preguntar y nada, veíamos que había confusión sobre este tema. De hecho, nosotros también, yo había leído de todo un poco. Y bueno, sí, sobre también otra cuestión que estuvo circulando es esto de la obligatoriedad de esta elección, que si no vas ahora no podés votar el 23 de octubre. Algo que estaba diciendo Nuria recién es que... esta votación tiene las mismas sanciones que cualquier otra votación si no vas a votar. Lo que yo estuve averiguando es que no se puede negar el derecho claro, de votar no en la votación de octubre porque el derecho a votar está garantizado por la Constitución claro. Y no puede pasar por encima de una modificación a una ley, ¿no? A esta ley electoral en este caso. Vamos a ir a un tema musical. Dale. Y seguimos... charlando. Y vamos a darte unos datos para que puedas averiguar dónde votás. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan profunda.